La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Regular. Cuando no es el hígado, es el reuma. Cuando no es el reuma, es el estómago. Pero el caso es que siempre tengo algo. Caramba, señor juez. Pues para tener tan poca salud, la verdad, mejor es no tener ninguna. ¿Verdad que sí? Sí. Póngase 10 pesos de multa por si acaso es usted el que me tiene salado. Pero oígame, señor juez. No oigo nada y vamos a ver si trabajamos. ¿Qué caso tenemos hoy? Una señora que acusa a dos agencieros. ¿De qué los acusa? De haberle robado un juego de cuarto. ¿Con escaparate y todo? Con escaparate y todo. Pues llame a los complicados en ese escaparaticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver, ¿qué juego de cuarto fue el que se robaron? El mío, señor juez. Rudecindo y Tres Patines me robaron el juego de cuarto. Protesto, señor juez. Yo no me robé nada. Ni yo tampoco. ¿Que no? ¿Y hace dos días que me tienen ustedes durmiendo sobre la tabla de planchar? Lo que hay que soportar en este mundo, caballero, ¿eh? Bueno, oiga, eso de lo que hay soportar en este mundo, ¿lo dice usted por tabla de planchar? No, señor, lo digo por ustedes, que me robaron el que me lo están negando en mi misma cara. Óigame, ni, hágame el favor. Yo le doy mi palabra de que la... No, usted ni me hable, porque usted es socio de Tres Patines y tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. Ah, pero Rudecindo es socio de Tres Patines. Sí, señor. De manera que ya se ha vuelto tan sinvergüenza como él. Aunque eso era de esperarse, pero sí, claro está que no es de esperarse. ¿Por qué? ¿Por qué era de esperarse? Porque ya lo dice el refrán, dime con quién anda y te diré quién eres. Señora, óigame, usted toda la vida ha andado conmigo. Bueno, no discutan y vamos no, a... No, si eso es una aclaración pertinente. Sí. Bueno, un momento, ¿qué juego de cuarto era ese, Nananina? Un juego de cuarto precioso, señor juez. Yo lo tenía en mi poder. Figúrese usted que el escaparate era todo de caoba. ¿Todo? Sí, señor, todo. Entonces el comején que tenía era de caoba también, ¿no? No, ningún comején, ¿sabe? Que mi escaparate era nuevecito. El que tiene comején es usted. Yo, señor juez. Póngale una multa de 10 pesos aquí a la... Hágame el favor. No me da la gana. ¿Qué dijiste? Que no me da la gana. Entonces deja, no le pongas nada. Ah, no, bueno, le pongas nada. Dígame, Nananina, su escaparate no tenía comején, ¿verdad? ¿Pero qué iba a tener, señor juez, si era un escaparate magnífico, con una luna preciosa? ¿Qué cosa? ¿El escaparate suyo tenía una luna? Sí, señor. Entonces debe ser que la noche estaba nublada, porque yo no se la vi. ¿Por qué la tenía por la parte de adentro? Usted abría la puerta del escaparate y en la parte de adentro estaba la luna. No me diga, ¿usted tenía la luna dentro del escaparate? Sí, señor. ¿Y dónde tenía el sol? ¿En la gaveta de la mesa de noche? Póngale una mesa de noche de multa, secretario. Bien. En fin, Nananina, ¿qué pasó con ese juego de cuarto? Pues nada, señor juez, que hace unos días yo decidí mudarme para Casablanca. Y entonces llamé a Tres Patines y a Rudecindo para que me hicieran la mudada. Y eso, ustedes tienen una agencia de mudadas, ¿no? Sí, bueno, mejor dicho, el que la tengo soy yo. Porque Rudecindo no es más que el sucio capitalista, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que soy yo? Sucio capitalista, chico, el que pone el dinero. No, usted no lo dijo así. Eso te estoy diciendo, que yo no te lo dije así. Y eso mismo digo yo también. Sí, pero yo lo dije primero que tú, ¿y chico? ¿Y qué tiene que ver eso? Que fui el que puse tiro, de manera que tú tienes que matar ahora, chico. ¿Cómo que yo tengo que matar? Claro, chico, adiós. No, eso es lo que tiene el banco. ¿Qué, chico? Banco, Tres Patines. El banco del cuando la... Ah, sí, adiós, chico, qué bobería la mía, chico. ¿A ti te interesa esta conversación? A mí sí. Bueno, pues síguela tú solo, porque a mí no me interesa. 10 pesos de multa. Dígame, Nananina, ¿cómo se le ocurrió llamar a Tres Patines para que le hiciera la mudada? Porque Tres Patines repartió tarjeta por todo el barrio diciendo que su agencia era una cosa magnífica. ¿Y usted entiende de mudadas, Tres Patines? Compadre, ya lo creo que sí, chico. La especialidad mía son las mudadas nocturnas, chico. A eso de las 11:45 de la noche. La hora buena para no molestar a los vecinos, ¿no? ¿Y a esa hora no se les molesta? No, porque tú aprovechas el momento en que toda la familia ha ido al cine, ¿te das cuenta? Sí. Entonces tú te llegas con el camión, Te encuentra la casa solita, que da gusto verla. De modo que carga los muebles, te lo lleva, y cuando el matrimonio vuelve del cine, la señora de la casa abre la puerta y dice: ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si nos han mudado! Ah, vamos, y entonces van para la otra casa. ¿Para qué casa? Para la casa nueva. ¿Qué casa nueva, chico? ¿Pero cuál va a ser? Ellos no le dan una dirección nueva por el día para que usted les lleve allí los muebles. ¿Por el día? No, si ellos no me ven a mí por el día, chico. ¿Y cuándo lo ven entonces? En la vida, chico. Después de eso ya no me vuelven a ver más nunca. ¿Y chico? ¿Los muebles? Tampoco lo vuelven a ver, chico. Seguro que ese sistema de mudar a la gente se lo enseñó su mamita, ¿verdad? No, ¿qué va? No, mamita no se ocupa de mudar, chico. Mamita tiene ahora un negocio estupendo, chico. Está ganando todo lo que quiere. Ah, sí. Sí. ¿A qué se dedica? A vender muebles de uso. Tres patines, eso no es una mudada, eso es un robo. No, chico, eso es una mudada nocturna en la que no se molesta a los inquilinos para nada. ¿Tú quieres que yo te lo demuestre? ¿Cómo? Fácil. ¿Qué día tú vas al cine por la noche? El domingo. ¿Y dónde vives tú? Bueno, yo vivo en la calle... ¿Cómo le voy a decir dónde yo vivo después de eso, Tres Patines? ¿Usted es bobo? Yo no, ¿y tú? Yo sí, digo, yo tampoco. Somos la única agencia de mudada que tiene escuadra propia, chico. ¿Qué cosa? ¿Ustedes tienen una escuadra? Sí, una escuadra de dos lanchitas. Una flota. ¿Y a dos lanchitas le llaman ustedes una flota? No, no, lo que yo digo es que una flota. Que una de las dos lanchitas flota. Ah, ¿y la otra no? La otra se hunde porque está ponchada, ¿tú sabes? ¿Cómo que está ponchada? Sí, tiene un agujero en el fondo y por ahí es que se le va el aire y entra el agua, chico. De manera que está ponchada. No, Tres Patines, no, no. Lo que se ponchan son los automóviles. ¿Usted nunca ha tenido automóviles? ¿Cómo no voy a tener automóviles yo, chico? ¿A qué cosa? ¿Lo ha tenido, automóviles? ¿Qué, lo ha tenido? ¿Atromóviles? No, automóviles. Sí, es lo mismo, chico. ¿Usted ha tenido automóvil? Hombre, lo ha tenido. No, lo ha tenido... No. Occidentalmente. ¿Cómo occidentalmente? Sí, ¿en lo occidente? He cogido y después me han mangado con ¿En él. ¿En Occidente los tuvo? No, chico, no. ¿Final de Río? No, de casualidad, chico. Lo he visto parqueado, me han dejado la puerta abierta, la llave puesta y... ¡Yes! Ese es mío. Ah, es suyo, ¿no? Sí. Secretario, dígame, tome nota de eso por si acaso. Bien. Así que usted dice que se poncha la... Usted no sabe que los únicos que se ponchan son los automóviles. Una lancha no se poncha nunca. ¿Cómo que no, chico? No, señor. Cuando una lancha... lo va a discutir a mí, chico. ¿Y a quién se lo voy a discutir si no es usted? Cuando una lancha tiene un agujero, se dice que hace agua. Sí, pero la lanchita que yo te digo no hace agua ninguna. ¿Cómo que no hace agua? No, la que le entra por el fondo ya está hecha el agua esa, chico. All right. Vamos a no discutir. ¿Cómo va a estar hecha? Ya lo creo que está hecha, pero cuando entra el agua por abajo se dice... hizo agua, está haciendo agua. Está haciendo y entonces agua. Lo que hay que hacer es achicarla. Y ese fue el recinto que la desgració. ¿Por qué la desgració? Un día que montamos y tenía agua por dentro. ¿Y qué? Y él dijo, para sacarle el agua lo mejor era abrir un fondo, un hueco en el fondo con un barbiquí. Porque él decía que eso era igual que la bañadera, que le abrí el fondo y que se le iba el ¿Pero agua. ¿Pero cómo se va a ir? Al contrario, entra el eso agua. Eso fue lo que pasó. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Lo, Óyeme, bueno, ¿te das cuenta? Bueno, espérese. ¿Te das cuenta de qué? Va, eso bobería. Cállese. El señor ha ingerido demasiada tierra mecina, doctor, y está un poco... ¿Cómo tierra mecina? Sí, tierra mecina de esa, para el catarro. Terramicina. Terra o terramoto, o lo que sea, ¿no? Bueno, sí, pero espérese una cosa. Ustedes no llevan en la lancha una latica. ¿Una qué? Una lata para achicar el agua. ¿Para achicarla? Sí. Si el agua tú no la puedes achicar, chico. ¿Cómo que no la vas a achicar? Hombre, si se pudiera achicar, tú metías todo el agua a la bahía en un jarro de lata, chico. No, bien. No, lo que pasa... Bueno, right, vamos a no discutir eso. De modo que por llevar un juego de cuarto desde la avenida de Paula sí. hasta Casablanca, ¿cobran ustedes...? Cobra al menos, señor juez, porque los gatos son muchos, chico. ¿Qué? Ah, pero llevan gatos también. No, chico, los gatos... ¿Qué gatos? El dinero que cuesta, chico. Usted, la mudada... Yo sé monumentos, chico. Es monumentos. ¿Monumento? ¿Qué monumento cruzaron ustedes? Lo que hay que gastar en la bobería de... ¿Usted quiere decir los gastos? Sí. Ay, porque en primer lugar, ¿qué te ríes tú, chico? ¿Qué te ríes? Está monumento. Mira, emolientes, animal. Emolientes que deja de ganar uno. Hágame el favor, dígame, en primer lugar, ¿qué? En primer lugar, tenemos el motor de la lancha. Ah. Tú no sabes lo que come ese motor, chico. ¿Qué motor, compadre? Si esa lanchita no tiene motor. ¿Cómo? ¿No tiene motor? No, doctor, es de remos. Yo no sé qué cuento es el que me saca a mí Tres Patines, doctor, que siempre me pone a remar a mí. No me diga, siempre lo pone a remar a usted. Sí, señor, como yo soy español, pues se pone a decirme que si la capitanía del puerto, que si las leyes marítimas, cobanas, que si esto y que si lo otro. Pero el caso es que cada vez que hacemos una mudada por mar, el que tenga que remar soy yo, doctor. Tiene que ser español, chico. Desde Cristóbal Colón recubrió esto. No se permite nada más que los españoles remaran los botes, chico. ¿Por qué, adiós, señor? Además, no le haga caso, señor juez, que no es verdad lo que yo... Óiganme. Lo que yo hago es repartir el trabajo entre los dos. ¿Entre Rudecindo y usted? No, entre los dos brazos de Rudecindo. Al derecho le pongo un remo y al izquierdo le engancho el otro, ¿no? ¿Y entonces por qué dice usted que el motor de esa lanchita come mucho? Porque es verdad, chico. Tú no sabes lo que come ese motor. ¿Qué, chico? ¿Motor? Rudecindo. Fragua, chico. Dos filetes de ternera, aparte cocote, que él dice que le gusta porque le sabe a chicle. Con mantecao y una rueda de pargo con casco de guayaba. Y después de esto, ¿sabes lo que se comió de postre? ¿Qué motor a esa lanchita? No, porque los motores están muy caros, ¿tú sabes? Ajá. Lo que yo voy a ver es si consigo es que Rudecindo me trabaje con petróleo, que es más económico. ¿Cómo que trabaje con petróleo? Sí, que coma petróleo en lugar de filete, chico. ¿Pero cómo voy a comer yo petróleo, compadre? Eso no puede ser. ¿Por qué, chico? A la máquina no se le puede arreglar el carburador porque trabaje con alcohol. Pues a lo mejor a ti se te opera, se te hace un arreglito en el estómago y trabaja con luz brillante, chico. Dito Dios, protesto, señor juez. Yo no puedo trabajar con luz brillante. Bueno, ya usted, eso es un asunto que a mí no me interesa. Bueno, tres patines, pues eso no puede ser, ¿eh? Yo lo siento, Rudecindo, oíste, pero yo no te puedo atender ahora, chico. No. ¿Cómo que usted no me puede atender? Usted no me atiende a mí. Hombre, date tu lugar, chico, y no te salga de tu esfera, que yo no me puedo poner a discutir ahora con el motor de la lancha mía. Bueno, bueno, dejen eso y vamos a seguir. El caso fue que Tres Patines le pidió 40 pesos por la mudada, ¿no es eso, Nananina? Sí, señor, y la verdad que a mí me pareció muy caro eso. Oiga, la distancia es larga, señora. No tan larga, Tres Patines. ¿Cómo que no, chico? ¿Tú has ido alguna vez a pie desde la avenida de Paula hasta Casablanca? ¿Por tierra? No, por mar. ¿Pero cómo voy a ir a pie por mar, Tres Patines? Bueno, ven acá. ¿Fuiste o no fuiste? Claro que no fui. Entonces no hable bobera, chico. ¿Por qué no voy a hablar bobera? No he ido porque es imposible que yo pueda hacer eso. ¿Qué cosa? Ir a pie. ¿A dónde? A Casablanca. ¿Pero a qué? A nada, yo no tengo que ir a Casablanca para nada. Pues no vaya, chico, si nadie te obliga ni te está diciendo que vaya. Váyame preparando otros 180 días ahí, secretario. Oh. Continúe, Nananina, ¿qué más pasó? Pues como le iba diciendo, señor juez, a mí me pareció mucho. Y le pregunté a Tres Patines si no me lo podía dejar en la mitad. Y Tres Patines me dijo que sí. Porque nosotros siempre tratamos de complacer a los clientes, señora. Que Nananina quiera que se lo dejemos en la mitad, bueno, pues se lo dejamos. Por eso no hay problema. Oh, ray, ¿qué más? Pues nada, que fueron a buscar el juego de cuarto, se lo llevaron. Y esta es la fecha que yo no he vuelto a ver el juego de cuarto. Ni creo que lo vuelva a ver nadie tampoco. Bueno, no, Rudecindo, tanto como nadie, ¿no? Mira, cada rato hay buzos que tienen que... ¿Dónde la bahía? ¿Pero qué hicieron ustedes entonces con ese juego de cuarto? Lo tiramos al agua, doctor. ¿Al agua? ¿Y eso por qué? Porque Tres Patines me dijo que... ¡Conmigo! ¡Pero usted ve tan loco! ¿Qué es lo que pasa? No, nada de loco, señora, que en eso fue lo que quedamos usted y yo. Mentira, señor juez, yo no quedé en eso. ¿Cómo que no? Usted no me dijo primero que si le podíamos llevar el juego de cuarto desde la avenida de Paula hasta Casablanca. Sí. Y luego no me dijo que si se lo podíamos dejar en la mitad. Sí, en la mitad del precio. ¿En la mitad del precio? Adiós, pues yo creí que usted me decía en la mitad del camino, chico. ¿Usted entendió en la mitad del camino? Sí, porque ella me preguntó, ¿cuánto me cobran? Yo le dije, hasta Casablanca, 40 pesos. Y yo le contesté, ¿cómo no, señora? Se lo dejaremos en la mitad, ¿me entiende? Uh-huh. Y eso fue lo que hicimos, dejárselo en la mitad, chico. ¿En la mitad de los 40 pesos? No, en la mitad de la bahía. Oye, es un espectáculo de lo más entretenido. ¿Tú nunca has visto cómo naufraga un escaparate? No lo he visto nunca. Bueno, pues cuando se te presente otra mudada igual, óyeme, te voy a avisar para que tú la veas. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Primero, para evitar que hagan más animalada, les tengo que clausurar esa agencia de mudada. Y les mando desde luego que paguen a Nananina lo que le costó ese juego, más 100 pesos de propina. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!